No te desesperes, muñequita, ríe. Si ya te canté, niñita, nunca olvides que este corazón no puede despedirse así. Tienes un rincón.